Muy buenas noches. El día de hoy es 25 de septiembre del año 2016, aproximadamente 10 y cuarto de la noche, tiempo de México. Están escuchando a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadio, maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas de género nerd, ya sea como Star Wars, superheroes o relacionadas con cómics. Yo soy Carlos, mi nombre de internet es The Super Burrito y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y me acompaña, por un lado, mi gran amigo Juan. Soy mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y también... Falta que digas Lalo, pero bueno, aquí estoy. Eduardo es que Herrera transmitiendo desde Zacatecas. No me acordaba de tu nombre. No puede ser. mi nombre de internet es Massendale y estoy desde Zacatecas. Y pues listos para tratar el tema de hoy. Así bueno, es. Juan, si nos quieres dar la introducción, por favor, al tema de hoy. Sí, el tema de hoy. Bueno, primero que nada, una disculpa porque desde que cambiaron los Hangouts a YouTube, como que está medio rara la cosa. Supuestamente ahí hay una opción para que se programe, para que un día antes del Hangout se avise por Google Plus o se avise por Twitter y pongan el link en esas respectivas páginas. No pasó ni lo uno ni lo otro, y como estoy ocupado este día, a mí se me pasó ponerlo por Facebook y lo puse ya un poquito tarde, digamos. El podcast de hoy es Konami versus Capcom. ¿Cuál de las dos empresas hizo los mejores juegos third party para el NES? O sea, un juego third party viene siendo un juego que no está hecho por Nintendo o ninguna de sus subsidiarias. Y realmente pues Konami y Capcom son de las dos empresas más prolíficas en el mundo de los videojuegos desde los 80s, y realmente siempre ha habido debate en foros, en diferentes partes, de que quién ha hecho los mejores juegos, y pues en nuestra opinión vamos a hablar precisamente de eso. Lo que hicimos fue una lista de juegos donde vienen todos los de Capcom y todos los de Konami. Cada quien se puso pues, a ponerle letras para ver para después sacar un total. Las letras era una E de excelente, que a esa le dábamos 5 puntos. Una M de muy bueno, que le dábamos 4 puntos. Una B de bueno, que se le daba 3 puntos. Una D de divertido o entretenido, se le daba 2 puntos. Y una F de me frustró, se le dábamos 1 punto nada más. Y los juegos que nunca llegamos a jugar, o llegamos a jugar poco, pues realmente eso los excluimos. Porque realmente no sería justo incluir los juegos que no... Que aunque estén muy bien evaluados por la crítica, que nosotros no podemos realmente recomendar. Pues digamos que esto estuvo muy, híjole, demasiado reñido. Demasiado reñido en el sentido de que si fuera una película de acción, en donde hay una bomba que se debe detener, la bomba la hubieran detenido a escasos segundos de que detonara. Yo aquí traigo un archivo de Excel, donde vienen más o menos los resultados, que realmente no me voy a poner a explayarme en eso. O sea, los que votamos fueron Lalo, Carlos, Chuy, que no está aquí presente ahorita, y yo. Adolfo realmente pues, no tuvo oportunidad por sus diversas ocupaciones. Hice dos cosas, ¿sí? Cada uno de los de los juegos, por ejemplo, ahí lo que pueden ver los que están en YouTube y y mis compañeros pueden ver que Mega Man está más arriba, el Mega Man 2, perdón. Y todos le pusimos 5. Viene que tiene 4 votos y el promedio viene siendo un promedio de 5 y así va disminuyendo el promedio. El problema con este criterio es cuando hay juegos en los que se votaron, que votó nada más una persona o votaron dos personas, que pudieron quedar muy altos o pudieron quedar realmente muy, muy bajos. Y usar ese criterio para decir qué empresa es mejor, pues realmente no está muy bien pensado. O sea, realmente lo que nos pusimos a ver es cuántos juegos puso cada quien como excelentes, muy buenos, decentes o frustrantes, y sacar un promedio en base a ellos. Lo mismo se hizo con Konami, que de hecho Konami tiene mucho más juegos que Capcom. Capcom tiene, déjenme les digo, porque tiene 36 juegos, sacó 36 juegos para Nintendo. Konami sacó 51, pero esos 51 pues realmente hizo trampa, como Nintendo les tenía restringido la cantidad de juegos que podían sacar, Nintendo sacó una, pero Nintendo, perdón, Konami sacó una subsidiaria que se llamaba Ultra Games, y esa lo usaban para sacar un juego adicional. Bueno, si, que no recuerdo exactamente cuáles eran limitantes. Vamos a suponer que nada más pueden sacar 6 juegos al año. Con Ultra Games podían sacar otros 6 juegos adicionales al año. Y por eso tiene más juegos que Capcom. O sea que realmente, pues, hasta cierto punto es un poquito injusto. Vista la lista, el desglose, quedó para Capcom. Yo puse 2 juegos en excelente, un juego muy bueno, perdón, 6 juegos muy buenos, 0 juegos buenos, 8 juegos decentes, 2 juegos, ¿cómo se llaman?, frustrantes. Pues en total, 18 juegos los había jugado lo suficiente como para poder calificarlos. El promedio, usando los valores de 5, 4, 3, 2, 1, da un promedio de 2.89. Si lo multiplicamos por 2 para sacarlo en base 10, da 5.78. Chuy tiene excelentes 4, 7 muy buenos, 3 buenos, 0 decentes, 1 frustrante y 15 juegos en total que pudo calificar. Su promedio es de 3.87 o 7.73 en base 10. Carlos, 8 excelentes, 3 muy buenos, 3 buenos, 2 decentes, 6 frustrantes y un promedio de 3.23 o 6.45. Lalo, 10 excelentes, 4 muy buenos, 0 buenos, 1 decente, 4 frustrantes y 19 juegos en total, son los que calificó, para un promedio de 3.79 y es un 7.58, pase 10. Sabiendo esos números, pues realmente el que calificó mejor los juegos de Capcom fue Chuy, luego Lalo, luego Carlos, y yo fui el que fui más duro con Capcom. El promedio entre nosotros cuatro da un 6.89, en base 10 da un 6.89. En cuanto a los de Konami, yo puse 6 excelentes, 12 muy buenos, 5 buenos, 5 decentes, un frustrante, 29 juegos en total evaluados, y promedio en base 10 me dio 7.17. Chuy fueron 8 excelentes, 7 muy buenos, 4 buenos, 0 decentes, 2 frustrantes y evaluó 21 juegos en total y su promedio fue 7.81. Carlos fueron 11 excelentes, 2 muy buenos, 2 buenos, 3 decentes, 9 frustrantes, evaluó 27 juegos en total y el promedio fue 6.22. Lalo fueron 8 excelentes, 0 muy buenos, 0 buenos, 10 decentes, 1 frustrante, evaluó 19 juegos en total y el promedio fue 6.42, y el promedio entre los cuatro, dio 6.91, que si lo comparamos con el de Capcom, de 6.89, o sea, realmente Konami, o sea, sacando así esta mafufada, ganó por .02, por .02 ganó Konami nada más. Que creo que eso nos habla de la calidad de juegos que tenían ambos, ¿no? Digo, quiere decir que los dos nos dieron muchas cosas con que divertirnos. Ya sé, y de hecho estuvo bastante polarizante. Digo, por ejemplo, contigo en Konami, 11 excelentes y 9 frustrantes, o sea, como que era o pega o no pega. Lo amas o lo odias. Ajá, sí, era eso con Carlos, o lo amaba o lo odiaba. Y fíjense, yo les dije, vamos a hacer esto así con numeritos, porque está muy fácil decir Capcom es el mejor, Konami es el mejor, así nada más diciéndolo por el puro GOT. Pero ya sacando numeritos, dices, pues no está muy disparejo que digamos el asunto. A ver, Lalo, tú declarado así que eres Capcom Man o Konami Boy. Pero híjole, pues es que mira, mi juego favorito en la vida es el Castlevania 3, que es de Konami, y el segundo favorito en la vida es la saga de Ninja Gaiden, que es de Capcom, entonces... Ninja Gaiden es de Capcom, discúlpame que te corrija. Déjame. Tienes toda la razón, Tecmo. Híjole, es que Capcom para mí tiene más juegos que me divirtieron mucho. Y Konami sí tenía algunos que, Dios de mi vida, eran odiosos. Pero yo creo que, pues, al final, por algo estamos hablando de ellos dos, ¿no? Son la mejor. Las empresas que dieron mejores juegos al NES, yo puedo decir que sigo jugando los de Capcom continuamente y los de Konami a lo mejor tal vez ya no tanto, te inclinas más por Capcom, ¿verdad? Sí, así es, definitivo. Sí, o sea, comparamos los promedios, tu promedio para Capcom es 7.58 y para Konami es 6.42, que viene siendo como 1.16 de diferencia. Realmente, pues sí, la balanza se te inclina más a Capcom. ¿Y tú, Carlos? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Lalo. O sea, ambos juegos, ambas empresas eran muy buenas, tenían juegos muy buenos. A mí siempre me gustó más Capcom por la cuestión gráfica. Me gustaba más con las limitantes de un NES, me gustaba más la forma en que mostraba los gráficos Capcom. Y me daban, yo puedo decir que más factor de diversión sus juegos. Aunque hay algunos de Konami que también eran bastante divertidos. Yo siempre me consideré un Capcom boy, yo creo que hasta la fecha. Pero ya cuando vi las tablas y los números que nos sacó Juan, no sabía yo que había tantos juegos de Konami que también me gustaban. Yo siempre lo taché como que Konami era el que hacía el buen intento, pero Capcom siempre fue el bueno. Pero ya viendo la lista de juegos que había y los que jugué, me di cuenta que realmente sí había muchos que eran bastante divertidos. Sí, la balanza se inclina hacia Konami básicamente por Juan, porque Juan tiene en Konami un 7.17 y en Capcom tiene un 5.78. Los demás estamos bastante parejos es el que tiene más diferencia entre las dos compañías. Chuy y Carlos están pues por ahí muy cerquita. Chuy prácticamente tiene la misma calificación para los dos. Sí, Chuy está Carlos también. 0.08. Carlos también, sí. Y yo sí tengo algo de diferencia entre uno y otro, pero es a lo mejor un poco más de un punto, y Juan es el que tiene más distancia. Sí, o sea, Carlos tiene 0.23 de diferencia, o sea, la balanza se inclinó para Capcom en su caso. Chuy estuvo, pero muy, muy, muy parejote, y de hecho Chuy fue el más generoso, yo creo, en calificar los juegos, se me hace. Yo creo que sí. Queda el mejor promedio de Capcom fue de Chuy, el mejor promedio de Konami fue de Chuy. De hecho, con Chuy me dijo que él es un Konami man, pero pues es 0.08 diferencia entre los dos. O sea, pero date cuenta de una cosa, Chuy tiene 21 juegos evaluados en Konami y solo 15 en Capcom, quiere decir que se inclinaba más a jugar juegos de Konami. Sí, no, y de hecho, pues si lo ves también en mi caso no. También, o sea, yo tengo 29 de Konami y 18 de Capcom. Y ahí les va otra, o sea, ahí también estamos hablando de qué juegos teníamos al alcance. Porque sí, pues sí, al día de hoy sí, si quieren podemos probar juego por juego y hacer un análisis de los que se les ocurra, ¿no? Pero estamos hablando de los que jugamos con cartuchito, que no estaba sencillo de conseguirlos. No, de hecho hay muchos juegos, que por ejemplo, tú, claro, tú pusiste el DuckTales 2 y yo en mi vida lo jugué en emulador y lo jugué realmente muy poquito. O sea, no lo suficiente como para decir, le puedo dar una calificación. Digo, no, o sea, nomás para probarlo. Fíjate que toda esa serie de juegos basados en personajes Disney, como son DuckTales, el Darwin Duck y los Tailspin, todos esos eran muy buenos. Los Rangers, sí, todos eran muy buenos, sí, y se pegaba muy bien los gráficos. Sí. Fíjate, pero yo, de hecho, yo los únicos que jugué fue el DuckTales, el Rescue Rangers y el Rescue Rangers 2. Y el Rescue Rangers 2 creo que nada más lo rentamos una vez, lo regresamos y ya no lo volvimos a encontrar. Yo sí los llegué a jugar todos esos porque me gustaban mucho los de Disney. Y sin embargo, fueron algunos de los que califiqué yo mal en mi lista de juegos de Capcom porque fueron segundas partes que no me llenaron del todo. Por ejemplo, el DuckTales 2 es muy bueno. Sin embargo, siempre me quedé con la idea que quería ser como el DuckTales 1. Entonces, eso me quitaba las ganas de jugarlo. Nadie de ustedes calificó a la pequeña sirenita y no miento que sí lo jugaron. Yo tenía ese cartucho y ustedes lo jugaron en mi casa alguna vez. No, yo no lo jugué. Yo nunca lo jugué en tu casa. Discúlpame, pero yo nunca lo jugué en tu casa tampoco. Bueno, están perdiendo la diversión. Yo te veía jugar y decía, no puede ser, porque no lo quita. La música era muy fiel a la fuente original. Ay, sí, yo no sé. Es padrísimo. Yo no vi ni siquiera la película, así es que yo no puedo juzgar. Yo tampoco. Yo lo único que vi de La Sirenita era en el Canal 5, pasaban el video justamente de esa canción de Bajo del Mar. Y lo pasaban como a las 8 ya cuando para que los niños se vayan a dormir. Y es lo único que vi de la película. No tengo idea. Ah, ok. Bueno, está bien. Te hace espuma o sal al final, ¿verdad? Claro que no, ese es el cuento de Hank Christian Andersen, este es Disney, Disney es más benévolo. Ay, así que chiste. Así que chiste. Es lo que pasó en mi caso, yo creo, no sé, a mí por ejemplo, a mí me gusta, de hecho mucho la música de los juegos de Konami en Nintendo, me gustan mucho los gráficos en cuanto a Capcom, y el problema que tenía con Capcom es principalmente los juegos que eran conversión de juegos de arcade, de que los veía y estaban muy, ya los sentía muy inferiores. Sí, pues obviamente eran inferiores, sí. No había manera. O de plano chafas, por ejemplo, el Trojan estaba, la maquinita está entretenida, está buena la maquinita, pero el juego del NES, ay Dios, qué cochinada. No tiene nada que ver, no se parece tanto, todavía hay otros juegos que le dan un poquito más la similitud, pero ese sí de plano no. No, ya sé, y luego hay un juego que se llama Street Fighter... 2010. ¿Qué? 2010, Úfale, híjole, ya pasó el 2010, y... Pues no sé, o sea, yo nunca había visto el Street Fighter hasta que vi el Street Fighter 2 en maquinita, pero comparas con el Street Fighter de la maquinita, sea el original o sea el 2, nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, cuando hicieron ese juego, tengo entendido que fue nada más para capitalizar el nombre de Street Fighter, e incluso el personaje que tú utilizas, que es un peleador del futuro que está cumpliendo una misión de no sé qué, uh-huh. Creo que también se llama Ken, y eso fue nada más con afán de sacarle, o sea, de seguir ordeñando a la vaca bajo el nombre de Street Fighter, pero... No, se llama Ken, se llama Ryu Rojo. Ah, se llama Ryu, perdón, bueno, uno de esos dos son... No, es la misma cosa. Es broma. Ah, sí. Ryu Rojo. Sí, es que muchos... ese es Ryu... Como el Mario Verde. Ándale, como el Mario Verde. Ay, disculpen si de repente me gana la tos, es que ando saliendo de un problema ahí medio de salud afectada. No, y ese fue uno de los juegos que le dan la torre al promedio de mis juegos, el Trojan, y el otro fue el Mega Man 3. El Mega Man 3 a mí me fastidió, y a mí me gustó mucho el 1, me gustó bastante, mucho el Mega Man 2, pero el Mega Man 3 se me hizo muy frustrante, como que exageraron las cosas Capcom, era de que los saltos tenían que ser demasiado precisos. Eso de agregarle de que te podías barrer, pues estaba chido el movimiento, pero había veces que por andar muy metido en el juego, que pensabas la cruceta y la pensabas haciendo inclinación hacia abajo y querías brincar, y en lugar de brincar se barría y pollo. Ok, traducción, eras sí. Malo. Sí, traducción, no. Fue demasiado difícil para ti, punto. No, y aparte estaba muy repetitivo, o sea, no se me hizo que, o sea, sí estuvo gráfico, en cuestión de gráficos, el segundo estuvo muy diferente al primero, o sea, fue superior en gráficos, pero el tercero se me hace como que los gráficos se fueron para atrás. ¿Sabes qué tenía el tercero? Tenía mucho lag, de repente se entorpecía la animación y todo porque se llenaba de muchos elementos la pantalla, y tenía mucho sprite. También, de eso de que se ven muchos brillitos por toda la pantalla. Sí, y a lo mejor eso me tocó a mí verlo mucho. Yo tuve ese cartucho, entonces yo lo jugué mucho, me gustaba, me entretenía bastante. Me gustaba la inclusión del perrito que tenía diferentes atributos. ¿Ahí es donde estaba el Rush. Megasalto? Rush te daba capacidad de saltar arriba de él. No, pero había el truco de que había uno de los Megaman donde dejabas aplastados botones en el control 2. Y te dabas super salto. Sí, era ese. Sí, le dabas aplastado a la derecha en el control 2 y tenías mega salto y no te morías cuando caías en los precipicios. Ajá. Sí. Pues no sé, yo después del Mega Man 3 yo no volví a jugar Mega Man. Fíjate que yo estoy igual que tú. Ya lo que era el 4, 5 y 6, la verdad no... Los jugué así como que por compromiso para ver qué era el nuevo jefe, pero también empezaron a ponerse ya muy fumados con los jefes, así como que Silla Man es un robot hecho de sillas. Sí. Salía Hitman, Flame Man, Fireman, o sea, todos eran lo mismo. Sí, pero no tenían ese punto original que tenían los primeros. Por ejemplo, el Hitman del Mega Man 2, que tenía forma de tostadora. O sea, eso estaba genial, estaba muy creativo. Bueno, pero hay que entrar en materia y platicar de algunos juegos antes de quemarnos todos los comentarios de Mega Man. Perfecto. Bueno, sí. ¿Quién empieza? A ver, vamos a ver. ¿Empiezas? ¿Qué te parece si empiezas tú, Carlos? Con el juego de Capcom. Con mucho gusto. Mi juego de Capcom. No puede ser. Es que tengo muchos, es que muchos me gustan, pero ya se me olvidó cuál no, era. No, pero el Ghost and Goblins, ¿no? Ghost and Goblins. Sí, Ghost and Goblins. ¿Por qué escogí el Ghost and Goblins? No puedo decir que era mi juego favorito como para sentarme a jugarlo. Hay otros juegos que me entretenían más. Uno de ellos era, por ejemplo, el Bionic Commando, que ya lo mencioné anteriormente, por eso no lo quise incluir ahorita. El Ghost and Goblins me gustó porque era un juego que lo podías jugar un minuto o lo podías jugar 15 minutos y de todos modos te entretenía. Era de esas versiones que comentaba Juan, que era un port de lo que tú veías en las maquinitas del Ghosts and Ghosts, y se veía obviamente inferior, pero se mantenía la misma esencia. Eras el mismo caballero, que se le veía su barba, más o menos las mismas armas, los mismos enemigos. Si te tocaban, perdías la armadura y salías corriendo en ropa interior por doquier. Todo eso se mantuvo fiel a lo que era el juego original. ¿Qué otro punto me gustó mucho de este juego? Que tenía un nivel de dificultad terriblemente alto, terriblemente alto. Pero a mí no se me hacía frustrante, porque yo a veces no pasaba del nivel 1 con los zombies, que para los que están viendo YouTube es el que está en pantalla, y sin embargo me entretenía mucho. Ahora sí se me hacía muy entretenido el tratar de seguir avanzando, el tratar de... Ahora sí que este es un juego que lo tenías que prácticamente terminar en perfecto, porque era un juego que te dejaba que te tocaran dos veces antes de morir, y no había muchas opciones en cuestiones de vidas. El juego agregaba algunas cosas que también respetaba del juego del arcade original, que eran como las diferentes armas, donde tenías la lanza, el hacha, la lumbre, el cuchillo, que era mi favorito, y no se vaya a malinterpretar con que me encantaba el puñal, o sea, era el cuchillo, se me hacía el arma más rápida, más efectiva, y luego también una cruz que aquí le hicieron con forma de escudo. Pero pues este juego siento que es uno de los mejores juegos que tiene Capcom, tan así que pues el personaje lo siguieron utilizando, salió después en las diferentes consolas, en las nuevas generaciones, la versión del Super Ghost and Goblins, luego salió Ghost and Ghost también, en las dos consolas salieron, o sea, todas las consolas tenían este juego. Entonces, por eso yo considero que este es hasta cierto punto algo icónico. Hay hoy en día juegos nuevos como el Shovel Knight, que yo pienso que el Shovel Knight hace hasta cierto punto un homenaje a lo que es el Ghosts and Ghosts. Yo le encuentro muchas similitudes gráficas, así nada más. La primera reacción en cuanto vi el Shovel Knight fue, ahí está Ghosts and Goblins. Vi un concepto muy, muy similar. Entonces, eso es lo que yo puedo decir acerca de lo que es Ghosts and Goblins como uno de mis juegos favoritos. Aunque sí voy a admitir que en la vida lo terminé. Jamás. No, estaba súper difícil. Y luego no tenían saves ni contraseña ni nada, ¿no? Era... Nada. Arráncate desde el nivel, último nivel. Y ver hasta dónde llegas. Sí, y perdías el último nivel y volvías a empezar desde el principio nuevamente. Ah, te aplicaban esa de que... Ah, pues sí, pero estaba imposible algunos niveles, aunque tuvieras continuos infinitos. y luego llegabas, aquí aplicaban esa de que llegabas con el jefe final y, ah, no, hermano, tenías que llegar con esta otra arma, así que regrésate a buscarla. No, lo que tenía. Y otra vez, ¿no? Si tú lo acababas, te decían, ya eliminaste al... Era Satán. Al malo. El malo. Uh-huh. Y una vez que lo eliminabas, te decía, todo esto fue una ilusión, tienes que hacerlo nuevamente. Y volvías a empezar el juego de cero desde el principio. Y ya esto es cuando lo ganabas, ahora sí, cuando por segunda ocasión pasabas por toda la tortura esta, entonces ya nada más te decían típicos finales de los juegos de Nintendo de la época, así de, bien hecho, gracias, game over. Ok, es que en el Super Ghosts and Ghosts te aplicaban esa, llegabas al último y no, quién sabe qué arma tenías que haber agarrado, que no te salía, ¿verdad? O sea, el arma no te salía, no estaba disponible y tenías que volver a pasar todo y llegar con esa arma en particular. Ajá. Sí. Pero bueno, yo sí recuerdo, yo sí jugué el Ghosts and Goblins y ¡ay, qué difícil estaba! ¡Qué bárbaro! Sí, esa es mi opinión del juego, no sé qué opinión tengan ustedes dos de este mismo juego. ¿Ustedes cómo lo calificaron? De hecho, sí era un juego bastante difícil. O sea, a mí el juego sí me entretuvo, y me entretuvo bastante. Sí se puede decir que llegó a ser frustrante en algunas partes porque no avanzabas y no avanzabas y no avanzabas, especialmente cuando estaban los diablitos rojos, pero yo sí me lo llegué a acabar, o sea, pero se me hizo una mentada, que ay, tienes que acabártelo otra vez, y creo que tenías que llegar con el escudo, con la cruz esa. Sí, era el único que lo podía matar, tienes razón. Ah, y luego deja tú, y no nada más los enemigos, el reloj era también un... Ah, también se te acababa el tiempo. Sí, era un contrincante terrible porque te dan 2 minutos para llegar a la siguiente zona y si no llegabas, bye, o sea, te morías. Y luego los jefes eran difíciles. Sí. Algunos sí, de hecho, ay, lo que sí me cayó muy gordo era, o sea, el escudo o la cruz o la cosa esa con la que tenías que llegar al último jefe, era una cochinada de arma. Era, yo creo que la peor Sí, era arma, la peor. o sea, era mejor la antorcha que esa cochinada. Perdón. Entre comillas, ¿eh? O sea, era mala en el sentido que no llegaba hasta el fin de la pantalla, Sí, pero no era llegaba muy buena lejos. que sí mataba los proyectiles de los enemigos. Ah, bueno, eso sí es cierto. Sí, O sea, cierto. tenías que agarrar tu balance. A mí, por ejemplo, no me gustaba ni el hacha ni la antorcha por el arco. Tiraba en arco. Entonces, si tenías a alguien que iba derechito a ti, valiste, porque no le ibas a pegar de frente. Entonces, eso es lo que no me gustaba de las armas con arco como esas dos. Arco me Era más refiero a una difícil de parábola, no a un usarlas bien. arco de disparar con un arco. Sí, no, no. Sí, te entendemos, no te apures. Gracias. Si no me Oye, refiero y a estoy una viendo historia que que la... No, perdón. tenía un megabyte de memoria. O usaban Ajá, un sí. mega de un megabyte de memoria en este juego, ahí dice la caja. Dice en la caja. Oye, y otra cosa que dice en Sí, la caja, one para los megabyte que in no, memory. a los que no están viendo la pantalla, me encanta que en la parte Ajá. superior dice High Resolution Graphics. State of the art high resolution graphics. No, qué bárbaro. No, no, no, no. No, pues para aquella época sí, ahorita ya no. Digo. Pero fíjate, es feo que después del Super Ghosts and Ghosts, que salió para arcade y salió en Super NES y así, ya no hicieron más juegos de este personaje. No, pero Arthur siguió saliendo, ¿sabes en cuáles? En los juegos de pelea, esos que sacaba Capcom contra quien se deje, y Arthur llegó a ser de esos personajes de apoyo que te salían en cuando salían de esos personajes que sean cameos para ayudarte en la pelea. Y Arthur sí salía en uno de esos Ah, juegos, pero no sí, recuerdo en cuál. por eso, pero no salieron más juegos de Super Ghosts and Ghosts o de Ghosts and Goblins, o sea, eso hubiera estado chido. ¿Sí? Sí, hubiera estado bien. O sea, el personaje sí lo han seguido usando y lo tienen por ahí guardado, pero pues lo tienen muy poco aprovechado. Pues yo creo que fue mucho por el cambio a gráficos de 3D. ¿Verdad? Como que ya Pues sí. los juegos 2D, muchos no supieron cómo trasladarlos a 3D y ya mejor pues se fueron quedando en el olvido. Sí, pero por ejemplo, este sí lo hubieron a este personaje, en mi opinión, lo pudieron haber metido al Super Smash Bros. Claro. Pues sí, de hecho sí. Y hubiera sido un personaje de esos con factor nostalgia también. También, Entonces, a por mí sí me hubiera supuesto. gustado verlo ahí, pero pues bueno, no, no hay. Sí, eso es cierto. Bueno, y ese fue Ok, mi pues eso juego fue. de Capcom. No sé si Ok, quieren que pase a mi tú. juego de Konami o alguien de ustedes pasa con su juego de Capcom. Lalo, que pase con su juego de Capcom. ¿Con mi A juego ver. de Capcom? Ok, Ajá. mi juego de Capcom es el poderosísimo Mega Man, el 1, el difícil, El más el que difícil. está hecho para gamers de verdad. Mega Man es un juego que, bueno, en Japón fue conocido como Rockman, pero acá en América fue más sencillo llamarle Mega Man. Yo creo que todos pensamos, cuando vimos Mega Man, pensamos en Astro Boy. Es una cosa muy, muy parecida, un robot creado por un científico, con la particularidad de que pues Mega Man puede adoptar las armas de los enemigos que derrota. Y bueno, en este primer juego que tuvimos, pues la verdad era bastante complicado de terminar porque te enfrentabas a algunos jefes bastante difíciles. Y luego ibas agarrando la onda de que había ciertas armas que te facilitaban derrotar a ciertos enemigos, como que si hay uno de fuego y lo atacas con algo que tenga que ver con agua o con hielo, y ese tipo de detalles. Y pues de alguna manera llegabas a pasar, te tenías que enfrentar con, no me acuerdo si son 6 u 8 Creo que eran seis robots. originalmente. Originalmente eran 6, ¿no? Sí. Entonces te enfrentabas a esos 6 y entonces ya empezabas a la persecución en la mansión del doctor Willy, que es ¿Me permites, el enemigo. Lalo, me permites una pequeña introducción? Juan, no sé si puedas Dime. maximizar mejor tu pantalla dentro del Hangouts para que se vea lo que es el video para la gente que nos está viendo en YouTube. Ay, Porque perdón. ahí está, porque Ándele, ahora estaba sí, minimizado. perfecto. Sí, ya, discúlpame. Sí. No, no te preocupes, gracias. Y el asunto este de enfrentarte al Dr. Willy, que es el doctor malvado, como en tantos juegos se ha visto, como el doctor Robotnik en Sonic. Siempre es un científico bueno y un científico malo. Y bueno, en el desarrollo del juego, la particularidad de que podías utilizar otras armas y al derrotar enemigos te dejaban ya sea cápsulas que te recuperaban energía o te recuperaban esa arma que estabas utilizando, pues era la verdad un tema novedoso para aquel momento. Siempre tuvo el problema de que si te golpeaban, te interrumpía el control sobre el personaje y entonces no era fácil controlar dónde caías después de que te golpeaban. Pero siempre me gustó mucho el que tenías que enfrentarte. En la base del Dr. Willy había un momento en donde te enfrentabas a todos los jefes que ya habías derrotado y eran prácticamente, tú tenías que definir en qué secuencia te los echabas. Y ahí pues sí, te requería muchísima práctica para poder derrotarlos y al derrotarlo te dejaba una energía para recuperar y tenías que lograr enfrentarte a todos y a poder llegar a Dr. Willy. En este juego de Mega Man hizo aparición un jefe que era un hombre de piedra, que yo creo que todos nos sacó canas verdes en nuestra niñez porque era muy difícil de derrotar. Yo creo que fue donde surgieron los benditos trucos que te revelaba la Nintendo Power en aquellos años, en donde tenías un arma que era lanzar un rayo eléctrico y si le dabas pausa, que este juego es de los pocos que la pausa es con el botón Select, no con Start, y si lo hacías muy rápido podías volver a golpear al enemigo y esto pues obviamente te ayudaba a golpearlo unas 3 o 4 veces con un solo disparo, de manera que fuera más sencillo de derrotar, pero si te lo aventabas sin hacer esto, este truco del rayito, sí, la verdad estaba bastante imposible. Yo creo que era el enemigo más difícil de todo el juego, porque siempre Dr. Willy luego tenía una particularidad de que si lo atacabas con el arma que tú pensabas que era la más inútil de todas las que tenías a disposición, era la que más daño le hacía. Y pues bueno, Mega Man fue el inicio de una franquicia que nos dio muchos juegos en el NES, en el Super NES, en otras consolas. Por ahí salió para el 3DS una recopilación, el Legacy, que trae los juegos del 1 al 6, me parece, tal cual como estaban en el NES. Y pues por ahí también ya hubo un proyecto para lanzar un juego basado en lo que era Mega Man, pero hecho por el creador del concepto. Y yo creo que hasta ahí llegó. Yo creo que ya Mega Man difícilmente podrá vender juegos nuevos, pero bueno, también ha participado en otros juegos, tiene unos juegos de arcade también, y básicamente te enfrentas a los jefes de los juegos de NES, y pues bueno, yo creo que sigue siendo un juego entretenido hasta la fecha para si tienes tiempo y un emulador a la mano, pues está perfecto para dedicarle unas horas. No sé a ustedes cómo les haya ido con este juego. Pues así como tú dijiste, el villano más, el jefe más canijo era el hombre de piedra. Híjole, no. Yo creo que como tú dices, sin el truco, a lo mejor yo creo que muy pocos lo hubieran pasado. Sí, porque está imposible. Fíjate, lo malo que tiene el Mega Man, y esto realmente es algo que no tiene nada que ver con la calidad del juego. Es la portada, o sea, la portada del juego, la caja está horrible, sí. Horrible. Es terrible. Sí, no invita a jugarlo, o sea, no ni se parece el personaje. Es un monito con una pistola y el monito todo fuera de proporción, fuera de perspectiva. No, está terrible. Sí, de hecho, no sé, se me pasó a buscarla, pero la había buscado. La portada del Mega Man o el Rockman en Japón, esa sí está bastante, bastante decente, bastante aceptable comparada con esta. O sea, esta no sé, cuando hicieron la localización, no sé qué estaban pensando. Fíjate que te puedo decir mi anécdota personal, a mí me lo prestó ese juego mi vecino, y yo cuando lo vi, no me llamó la atención jugarlo por la pura portada, dije, bueno, este juego se ve terrible, y luego puse el juego, lo empecé a jugar, Y se me hacía innecesariamente complicado porque decía yo, ¿por qué nomás tengo esta arma, esta balita? Y luego yo ponía pausa en el botón de start y me aparecían muchas letras. Y yo, ¿qué quiere decir eso? Total que yo avancé como la mitad del juego sin saber que podía usar las armas de los otros. No sabía que podías utilizar las armas de los jefes que derrotabas. Y cuando, no puede ser. De veras, yo nada más usaba las puras balitas, estas blancas infinitas. Y cuando por pura casualidad vi que podía escoger las armas de los enemigos y dispararlas, así me dio un giro completo, una perspectiva completamente diferente del juego, que me hizo muchísimo más entretenido y se me hizo muy, muy innovador. Agradece los tiempos de no leer el instructivo. Y eso era lo malo, ¿no? Eso era lo malo de sí. No tener el instructivo, de que te prestaran un juego o lo rentaras. Había veces que no sabías ni qué demonios estaba haciendo. No, ni qué tenías que hacer, claro. Yo, por ejemplo, hay un juego de Konami, de Ultra, que me frustró mucho, el Skate or Die, que lo renté. Yo no sabía qué tenía que hacer, o sea, nunca salí de la misma parte porque no sabía qué hacer. Y resulta que tenías que oprimirle a la cruceta y oprimirle X número de veces al botón para que brincara o para que hiciera X truco en la patineta. Pero pues, ¿cómo ibas a saber? Sin instructivo. Sí, qué porquería. Y no está sin embargo, fíjate que ese juego del Skate or Die tuvo mucha popularidad, había muchos arcades del Skate or Die y hubo varias versiones, también después sacaron el Ski or Die como una derivación de ese. Ah, sí. Aunque a mí, la verdad, nunca me enganchó, pero sí tenía su fans por ahí. Sí, pues sí, pero pues así como estamos diciendo, ya mucho depende de si tienes este instructivo o no para valerte sí. de ti mismo o si de plano iba a ser frustrante la experiencia. Sí. Y no estaba nada fácil. No. Y fíjate, ahorita el jefe este que mencionas del Rockman, si mal no recuerdo, uh-huh. Y volviendo al Smash Bros., el stage de Mega Man, te aparece ese personaje. Ah, sí, cierto. Y con la misma mecánica, que te aparece ensamblándose por partes, que se desplazan por la pantalla y cada parte te puede golpear y hacer daño. Y luego ya cuando se formaba, te empezaba a atacar y luego ya después se volvía a desarmar y se iba trasladándose al otro lado de la pantalla. En pedazos, y cada pedazo era, pues realmente eso es lo que te mataba más que el robot. O sea, esquivar de todas hecho, las sí. Tiras. Sí, de hecho sí, o sea, poder esquivarlas no era fácil. Y una cosa que sí tenía Mega Man muy a su favor es que tenía muy buen control. Podías controlar sí. muy bien sí. cómo brincar, en dónde caer. O sea, si no te tocaban, como comentaba ahorita Lalo, era un juego que tenía muy, muy, muy buen gameplay en el sentido. O sea, el control te obedecía, el personaje te obedecía perfecto a lo que tú hacías con el control. Uh-huh. Sí. Fíjate, algo que me gustó mucho, pues, que yo creo que no lo hacían en cualquier juego, era que brincabas y le oprimías la cruceta hacia arriba y te podías trepar luego a las escaleras. Ah, sí. En lugar de tener que empezar a media escalera, abajo. ¿No? Ajá, sí, en lugar de tener que empezar a mar abajo. Sí, y me gustaba también que para bajar rápido una escalera le picabas a brincar y se soltaba de la escalera. Sí. Y ya tenías la caída en directo. Sí, no, Mega Man realmente es un juego que super valió la pena hasta que lo quisieron meter al Super NES. Los del Super NES, el 1 y el 2 no estaban tan mal, pero para mí los hicieron demasiado complicados en el sentido de que junta las 4 piezas de la armadura, junta las 2 piezas del... junta la, o sea, no es Zelda, oye, tampoco, o sea, no se trataba de eso. Sí, los gráficos. Pero sí, a mí se me hizo que lo... No se me hace que se viera mal, pero no, sí, no. Sea lo que te refieres. O sea, al revés, no que se viera mal, se veía demasiado bien. Y algo padre que a mí me gustaba de Mega Man era la simpleza del personaje, como decías tú, era tipo Astro Boy. ¿Sí? Era un monito muy sencillo de identificar. Bueno, por eso hicieron el Mega Man 10 con los gráficos de 8 bits otra vez. El chiste era la nostalgia. Y el Mega Man 9, Mega Man 9 y el Mega Man 10. También es así, cierto. Que llegaron hasta el 8, ¿no? Uh-huh. Nada más que en el Nintendo fue hasta el 6, y el 7 y el 8 salieron en el Super Nintendo, ¿no? No, en el Super Nintendo salieron los... Los X. Yo creo que de ahí ya se fueron a otra consola. Sí, a lo mejor, bueno, quién sabe, ya después lo averiguamos, pueden andar especulando. Sí. Bueno, pues... Vamos a pasar a mi juego, que de hecho, si de una vez aclaramos, estamos escogiendo, o estamos hablando juegos de los que catalogamos como excelentes. sea, hubo varios que catalogamos como excelentes, pero pues por lo parejo que quedó la cosa, decidimos agarrar uno de Konami y uno de Capcom para que estuviera parejo, para que no hubiera así como que favoritismo. Y yo voy a seguir con el Mega Man, pero con el Mega Man 2, porque realmente pues, nada más fueron dos juegos a los que les puse excelentes, que fueron el DuckTales, que ese, pues, ya hablamos hace varias semanas de él, y era el Mega Man 2. Y el Mega Man 2, como estaba diciendo ahorita, a mí en cuestión de gráficos se me hizo una chulada de juego, o sea, una mejora, ¿qué será?, de un 50% en cuestión de gráficos. Y ahorita, los que estaban viendo YouTube, a lo mejor también se fijaron en la caja, que también decía un megabyte de memoria. Digo, quién sabe cuánto tendría esto. O sea, ya después las cajas de Capcom cambiaron, pero ya no decía cuántos megabytes tenía. Yo me supongo que mínimo haber traído el doble de megabytes. No manches, 2 megabytes. Ahorita yo tomo fotos con mi celular que ocupan más espacio. Entonces, sí. Me llamó mucho. Este juego me gustó mucho por dos razones. Tenía, en lugar de 6 jefes, y el Dr. Willy tenía 8, o sea, estaba más largo. Y los jefes se me hacían un poquito más originales, y los robots se me hacían mucho más originales. Los robots en el primero, la mayoría estaban así como que muy planos, muy repetitivos, se repetían en algunos niveles. Y acá había robots que eran únicos, por ejemplo, en el donde estaba el Bubble Man, había, pues estaba la rana, que aventaba ranas chiquitas. Estaban los sirenos, sirenos. Sí, ahorita van a aparecer los sirenos. Estaban estos, ¿cómo? ¿Qué serían estos? ¿Cómo se llaman estos? Pues como cangrejo ermitaño parecen. Ándale, los cangrejos ermitaños. Uh-huh. Estaban unos pescadotes que lanzaban sirenos, ahorita vas a ver los sirenos. Igual a mí puedes decir que son caballitos de mar, pero pues yo siempre los vi como sirenos, a los monos esos. Bueno, ya cada quien. Sí, cada quien tiene sus frustraciones. Tenía algo muy interesante el juego, de que te metes en la parte del Bubble Man, te metes al agua, igual y son camarones. Y no se oxida. No, deja tú que no se oxida. Deja tú que no se oxida. Se ve, sí. O sea, que le están saliendo las burbujitas de aire, pero no nada las burbujitas de aire, uh-huh. O sea, sino que aquí te cambiaba la gravedad, sí. Por así decirlo. Sí, tu brinco era más alto. O sea, el brinco, brincabas mucho más alto, o sea, tenías que brincar con mucho cuidado para no pasarte de alto y golpearte con los picos, porque golpeabas con los picos, sean del techo, sean del piso, y muerte, uh-huh. Aunque tuvieras toda la barra de vida. Eso a mí me frustra mucho a Mega Man, se supone que es un robot y metálico, y toca un pico y era como si fuera una burbuja, o sea, se poncha. Bueno, es que no es de metal, es de plástico. Es que a lo mejor era como el, ¿cómo se llama? El de Grandes Héroes. Ándale, eso estaba pensando. Como el Baymax. ¿Cómo se llama? Ándale, como el Baymax. Se desinflaba así. No se me ocurre otra cosa porque los picos sí eran el arma mortal de, era el enemigo mortal. Era la kriptonita de Mega Man. Sí, ya sé. Pues el juego, como estaba diciendo ahorita Lalo, la saga de Mega Man, o sea, realmente lo que tenía... Era frustrante jugarlo si querías ganarlo con las puras balitas. Sí, era un juego muy difícil, pero lo que tenía era de que le quitabas el arma al Bubble Man y, voy a ir con el mono del fuego, y te lo echabas luego, porque le estabas echando el arma que va pues, en contra de su elemento. O, por ejemplo, uh-huh. Había uno, creo que aquí estaba el Metal Man, que tenía sacadas una sierra, y si tenías ya la sierra, podías ir a donde estaba el Woodman, que era el hombre de madera, y ese te lo echabas así como si nada, o sea, eso te facilitaba mucho, pues te facilitaba mucho el juego, y de hecho este juego tenía un nivel de dificultad, o sea, estaba normal, o lo podías poner en difícil, que la verdad no recuerdo si lo llegué a jugar en difícil, pero pues este juego, comparado con el 1, se me hizo mucho más fácil, mucho más accesible. Ah, sí, por mucho. Porque el primero sí, hasta cierto punto puede decir que tenía una dificultad no imperdonable, pero bastante elevada. Sí, sí. No llegaba a niveles de frustración, o sea, sí batallabas, pero cuando encontrabas el arma ideal para cada jefe o para cada robot, ya no batallabas, y no en los otros casos. Yo, por ejemplo, como dijiste ahorita, el robot de roca, pues le tenías que pegar en el ojo y tenías que saltar lo más alto posible y soltar el rayo en el punto más alto para poder darle en los ojos, de lo contrario no le dabas, y como dijo bien Carlos, te morías no porque te matara el jefe, sino por la cuando se desbarataba y los pedazos se trasladaban al otro lado del cuarto, batallabas te golpeaban porque batallabas para esquivarlos, y aquí no pasaba esto. Aquí no llegaban a esos puntos de que te ponían algo bastante frustrante, de que eso es algo muy característico de los juegos de Cap, como que de repente como que se les pasa la mano con el nivel de dificultad. ¿Tú crees? Yo pienso que Konami se me hacía más difícil a mí que Capcom. Pues es que depende, si estamos hablando de los juegos Disney sí son fáciles, pero Mega Man, el 1 sí estaba manchado, sí estaba fuerte. Sí. No, y pues el Ghost and Goblins, como dijo Carlos ahorita, o sea, ese casi era imperdonable, la dificultad infernal. Y había otros juegos así también que estaban muy manchada la dificultad, y había otros que sí estaban bastante accesibles. Como que no, pues como que no le balanceaban mucho la dificultad. Igual pudieron haber puesto niveles así de que el easy, el normal, el hard, digo, para que fueran accesibles para todo mundo los juegos. Bueno, es que ahí también acordemos que estos eran juegos que salían primero en Japón, y los japonesitos, la dificultad se les da. Fíjate que eso se me hace bien curioso, porque uno de los juegos que todos catalogamos como excelente, el Bayou Billy, ese juego tiene una dificultad bastante elevada en Estados Unidos, y en Japón está fácil. Sí. Y lo que tiene el juego de Japón es le cambiaron en la parte donde conduces el Jeep, en el juego de Japón. Es nada más una recta, completamente una recta. Y en la versión de Estados Unidos, tienes curvas. Oh. Y eso lo hacía mucho más difícil. Es que cuando vas a Japón, ahí las calles son rectas, todas. Sí. Ellos no tienen curvas. Y si vas a Japón y ves a las japonesas, tampoco tienen curvas. Pero están piernudas. Oigan, ya ven, no se desvíen, muchachos, por favor. ¡Qué barbaridad! Carlos se sonroja. ¡Qué bochorno! ¿Qué? Calor me dio. Hablemos del siguiente juego, por favor. El siguiente. Quiero hacer un comentario de lo que decía Juan ahorita del Mega Man. Que sí es cierto que las armas te hacían derrotar a los jefes más fáciles cuando encontrabas el arma adecuada. Pero algo padre del juego era que no era imposible matarlo con tu arma estándar. No. O sea, era mucho más complicado. Imposible. Sí, pero si te querías echar ese reto, sí podías hacerlo, y sí podías derrotar a cualquier jefe con tu arma estándar. Entonces ya era como que una forma de querer aumentarle un poquito el nivel de dificultad. Oigan, y otro punto, la portada, a pesar de que se ve más amigable, sigue teniendo puras mentiras de un hombrecito con una pistola en su mano izquierda y enfrentándose a dos enemigos que pues no parecen robots. Y bueno, y se ve el Dr. Light se ve escondiéndose detrás de uno de los enemigos, porque pues ese no es el Dr. Willy nunca. No se parece al Dr. Willy, de hecho no tiene ni cara de malvado. Al que contrataban para hacer las portadas no sabía precisamente para qué juego era. A él no le explicaban bien de qué se trataba el juego. Ya sé. Sí, porque son realmente, si te pones a pensar, te parece en un superhéroe contra supervillanos. Exactamente, sí. Sí. Se ven demasiado humanos. Sí, demasiado humanos, así es. Bueno, entonces ahora sí pasamos al siguiente. Ahora sí, pasemos al siguiente, sí. Vas, Lalo, con tu juego de Konami. Mi juego de Konami, ok. En 1988, Electronic Arts sacó para la Commodore 64 y para el DOS un juego de voleibol. En la única versión que le llamaba la atención en aquel tiempo a los gringos este deporte, que era la versión de playa, de 2-2. Y luego Konami hizo bajo licencia, produjo la adaptación por medio de Ultra Games en el 90. Este juego es el Kings of the Beach, que yo creo que muchos habremos jugado, ¿no? Era un juego muy sencillo donde tú tienes, o sea, manejas dos personajes, voleas la pelota, golpe bajo y haces el spike. Y bueno, cuando estás defendiendo, pues bloqueas, ¿no? Y te lanzas por la pelota cuando te queda lejos. Y tienes podías jugar en un enfrentamiento nada más, o hacer el torneo, que constaba de 5 playas alrededor del mundo donde tenías que ganar el campeonato. tenía también la particularidad de que podías desafiar lo que había marcado el árbitro, el juez, porque había ocasiones donde la pelota caía fuera y la marcaba adentro. Ibas tú y reclamabas y a veces te daba la razón, en otras ocasiones te decía que no, que estabas mal en tu apreciación y te sacaba tarjeta amarilla. Y si te seguías quejando en el mismo partido varias veces y te sacaba después una tarjeta roja y te quitaba un punto. El juego, yo recuerdo que era muy entretenido, me divertía mucho jugarlo. Era difícil ganar todos los torneos, como los juegos típicos de deporte, ¿no? Al principio está muy fácil y ya después la cosa se complica, pero a mí este juego me entretenía mucho. Se me parecía muy divertido, sobre todo que es un deporte que no se ve mucho en los videojuegos, y yo creo que este debe ser de las versiones más exitosas del mismo. No sé si ustedes lo jugaron. De hecho, híjole, bueno, es que no me acuerdo si era cuando estabas tú todavía en Delicias. Este era uno de los juegos que cuando nos juntábamos en Chihuahua, que de los que jugábamos, o sea, usualmente cuando hacíamos los Mortal Weekends, un Mortal Weekend para los que no saben qué es, Los no iniciados. para los iniciados eran los fines de semana que tenían puentes. Que los fines de semana largos, que nos juntábamos en Chihuahua, donde es originario Carlos, en Delicias, donde son originarios Chuy y Lalo, o acá en Cuauhtémoc, donde soy originario yo. Y si mal no recuerdo, usualmente jugábamos algún juego de deporte, el Sí. Tecmo Super Bowl, perdón, el Kings of the Beach, Ajá. jugábamos el El Blades of Gold, Steel, el Goal. el Bates of Steel, alguno de béisbol. También jugábamos el Bomberman, y este era uno de los juegos que rentamos en una ocasión. El Bomberman, sí. Este es uno de los juegos que rentamos en una ocasión, para una de esas, esas que nos reunimos, era cuando estábamos todavía en la preparatoria, me parece. Sí, la preparatoria. Y no sé, a mí este juego a mí se me hacía muy divertido. Como dijo Lalo, la parte que se me hacía, yo creo que tal vez lo más divertido, era cuando reclamabas el punto. Digo, que ahorita Sí. lo llegaron a ver en el gameplay. De que vas y te acercas ahí a la silla del árbitro, te pones a saltar pues que es como quien como Tira chango. patear la arena y todo, sí. Ajá, y a Eso patear la hacías arena. berrinche. Sí, hacías berrinche, o sea, Sí, hacías berrinche, literal. estaba muy botana eso, y sí, o sea, como dijo Lalo, al principio la computadora estaba bien tonta. Digo, aquí yo tenía años que no jugaba este juego y me puse a jugarlo para hacer el video del gameplay. Y le iba ganando 7-0 y eso que fallé. Un remate, falló un saque, y dices, pues qué fácil juego, pero sí, conforme vas avanzando, de que la quieres picar la pelota y te la bloquean, y la tratas de picar otra vez y te la vuelven a bloquear, y luego te la pican ellos, y Y tienes bloquearla está bien difícil, sí. bloquearla está muy difícil, y a ver si tu compañero se lanza a la arena y la salva, La o si salva. logran sacar los puntos, era difícil. Y algo que tenía aquí era el voleibol de playa. En aquel entonces, que estamos hablando en el 90, 90. estaba muy diferente a como lo es ahorita. De hecho, Sí. ahorita es, por ejemplo, si yo tengo el saque en el 90 y lo pierdo el saque, no le dan el punto al otro equipo, o sea, nada más le dan el saque. Sí, era cambio. O sea, realmente Era cambio y eventualmente, luego punto. Era cambio. era cambio de saque, y eventualmente lo cambiaron, pues para que fuera más, tuviera más velocidad Dinámico. del juego, más Sí, más dinámico, y para que ágil. fuera más a la audiencia de la televisión, de que pierdes el saque, pues es punto para los otros, y saque también Sí. para los otros. Y Sí. ¿Tú, realmente Carlos? el juego era divertidísimo, divertidísimo. A mí el juego este, fíjate que me gustaba mucho, que era muy sencillo de jugar, o sea, no batallabas en agarrarle la onda, entonces lo hacía que fuera divertido, pero sí tenía cierto factor de complicación o dificultad para dominarlo, que no era más que mejorar tu habilidad con un juego sencillo. Entonces, no era mi favorito, no es un juego que yo me hubiera puesto a jugar solo, o sea, realmente estos juegos eran divertidos por el grupo con el que los jugabas, que en mi opinión ese siempre fue uno de los enfoques hasta la fecha que tiene Nintendo, ¿no? Que busca que sea un juego que se preste a jugarse en un mismo lugar con otra gente, que haya una interacción y yo pienso que este juego sí cumplía ese propósito. Definitivamente. Sí, que es algo que se fue perdiendo. Yo no sé, que se Con el perdió un online. poco. se perdió un poco con el este, con el 64 y con el Cubo, y lo quisieron volver a reintroducir con el Wii. Sí, pues fue una época de transición, fíjate, todavía el Cubo salió en unas épocas donde la competencia ya estaba sacando muchos juegos en línea, y el Cubo tenía todavía 4 entradas para controles, y todavía le puedes poner un adaptador para conectar otros 4 más. O sea, todavía te invitaba a que ciertos juegos jugaras con varios en un solo lugar, a diferencia de la competencia. Pero volviendo, o sea, el origen de Nintendo, que siempre fue el vamos a jugar algo entre todos, vamos a divertirnos, yo pienso que en este juego sí lo captaban muy bien. Sí. Ya lo que tenía este juego era que tenía, bueno, cuando menos los dos jugadores principales eran jugadores de voleibol de verdad, que eran Randy Stoklos y Sinjin Smith, que creo que eran los campeones mundiales en aquel entonces. Los demás se me hace que eran ya puros jugadores inventados. La bronca que yo tenía con el juego era que, por ejemplo, Sinjin Smith era muy bueno a la ofensiva y Randy Stoklos era muy bueno a la defensiva. O sea, realmente si no sabías bloquear la pelota, no sabías lanzarte por ella, si iba a caer al suelo, y agarrabas a Sinjin Smith, no dabas una. A menos que fuera, ¿cómo se llama? Tú te dedicaras nada más a quedarte en la red y a picarla y dejar a Randy Stoklos que agarrara todo lo que lanzara el contrincante. Y eso lo hacía un poquito injusto para los demás, porque los que agarraran a esos dos, pues básicamente ya tenía una dupla de uno que es un asa a la defensiva y uno que es un asa a la ofensiva. Sí. Oye, un detalle también interesante de este juego, y lo podrán ver los que están viendo la pantalla, que indica que es un juego para 4 jugadores. En Nintendo no eran tantos juegos disponibles para 4 jugadores simultáneos. ¿Cómo se llamaba? ¿Multitap? Se llamaba Era el Multitap, ¿no? Sí. Sí, que era el adaptador para conectar más controles, ¿no? Sí, era el adaptador para más controles. Se me hace que nunca lo jugamos de 4, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, que en aquellas ocasiones que nos reuníamos era de que cada quien traiga sus controles. O sea, la bronca era conseguir el adaptador. Yo me acuerdo que el que jugábamos de 4 a fuerzas de ley era el Bomberman. Pero en el Super Mario. No, ese sí. No, también en el Nintendo. Sí, yo en el Nintendo sí, no lo tengo completo. Yo me acuerdo una vez que estábamos, Chuy, Carlos, Alejandro, ¿sí te acuerdas? Sí, cómo no. Y yo, se me hace que ahí fue donde nació el quién lleva cero, ¿no? Sí, sí, que era esos eran el bullying antes de que se llamara bullying. Sí, eso era genial. Lo divertido era burlarse del que ibas perdiendo, no tanto jugar. No, sí, o sea, no importaba que tú no ganaras, lo importante era no llevar cero. Exacto. Sí, ¿no? Y también a ver a quién encerrabas en un Entre bombitas. Entre bombitas para que pues, entre bombitas. Para hacerlo explotar. Sí. Estaba muy divertido ese juego. Pero tendríamos que dedicar un episodio del podcast a Bomberman y ese bullying ochentero. Bueno, esos juegos que se prestaban para el bullying, porque en nuestras diferentes etapas siempre hubo esos juegos que podíamos utilizar para burlarnos del más débil, como debería ser. No te creas, qué mala educación me dieron en mi casa. Ya sé, tenemos que dejar un podcast para eso. Hacer un comentario. Sí. La portada de este juego me llama la atención, que está extremadamente noventera. Pero está muy bien hecha. Sí, pero, o sea, ve el estilo de las lucecitas, así, sí, los contrastes de colores, el tipo de letras, o sea, todo. Así, casi espero que sea fluorescente. Ándale. Está muy Sí, casi que brilla en la oscuridad o algo. Sí. Salvado por la campana del que usaba así los colores, así muy... Sí, sí. Muy fosfos. Tipo, ¿no? Sí, parece... Ajá. Que compraste un Trapper Keeper, haz de cuenta. Ándale. No, pero y luego, este juego, si lo quieres jugar con una nueva óptica, puedes bajar el volumen de la televisión y pones el soundtrack de Top Gun. Sí, ya sé por qué dices. Lalo no me entendió, se rió de puro compromiso. No, yo no entendí. Es que yo no sé por qué. Top Gun, o sea... donde están jugando voli playero. Y hacen mucha burla o alusión que esa escena se ve... El término correcto, como lo definen, y esto es sin ofender a ningún grupo ni nada, lo llaman como que muy homoerótico, porque ponen a todos los pilotos jugando, sudados, abrazándose, sonriendo, pasando un buen rato juntos, y se dice que mucho de ahí era con o sea, que esa escena la sacaron específicamente con esa intención. Ok, pero bueno, no tengo idea de qué estás hablando. Sí, la vi, pero no tampoco me la aprendí de memoria para toda la posteridad, o sea, espérate. Ok, está bien. Entonces tú sí que no quedó tan lastimada como la mía. Exactamente, sí. Híjole. Bueno, ahora sí vamos a pasar al siguiente juego antes de... De seguir antes de profundizando en esas cosas. Hacer un poquito de trampa. Bueno, sí, hacer un poquito de trampa. Juan, no puede ser que sea tu juego. ¿Eh? A ver, no, sigue. Siento que estás... No es cierto. Voy a hacer un poquito de trampa. El juego del que voy a hablar es el de los Goonies 2, pero antes de hablar de los Goonies 2 quiero hablar un poquito del juego de los Goonies. El juego de los Goonies salió en maquinita en las que le llamaban los Play Choice, que venían 10 juegos de Nintendo para el NES, que podías jugar ahí, y creo que tenía límite de tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Y lo curioso del caso es que yo jugué la maquinita del Play Choice varias veces, pero el juego nunca salió en Estados Unidos. Según esto, el cartucho que estaba dentro del Play Choice no era compatible con el Nintendo americano. Me gustaba mucho el juego porque a mí me encantaba esa película, la de los Goonies. Podías encontrar diamantes escondidos, tenías que salvar a tus amigos. O sea, yo me supongo que estabas jugando como Mickey, que era el principal, o Mikey creo que le decían. Y el juego estaba realmente bastante sencillo, o sea, era realmente un juego de plataforma. Sí. Y el juego que sí salió en Estados Unidos fue el de los Goonies 2, que yo nunca la pensé dos veces, ¿y dónde están los Goonies 1? O sea, yo llegaba a ver que los Goonies 1 al principio, antes de conocer la maquinita del Play Choice, era la película, y que era basado en la película, pero, o sea, algo completamente nuevo. Y no, o sea, realmente nada que ver. Lo que pasa es que el juego, por alguna razón que desconozco, nunca lo sacaron en el mercado norteamericano, nada más se quedó en las maquinitas. El juego estaba bastante sencillo, tenías que encontrar para pasar de nivel, encontrar X número de llaves, los diamantes, lo que hacían, si encontrabas X número de diamantes, te daban, te subían la vida. Encontrabas cosas que te ayudaban con las explosiones, o que te ayudaban contra cascadas que si no traías esa cosa te tiraba, etcétera. Y es un juego que a mí la verdad me dio lástima que nunca llegó al mercado de Norteamérica. Pero el que sí llegué a jugar fue el de los Goonies 2, que me parece que Carlos fue uno de los que puso como frustrante. Horrible. Fue horrible, se te hace horrible el juego. Sí, nada que ver con Goonies, pero bueno. No, de hecho este juego estaba bastante diferente al primer juego. O sea, el primer juego era un juego de plataforma, era un juego de acción. Era parte plataforma, pero también era de explorar. Te tenías que meter en las puertas que veías ahí en el escondite de los Fratelli. Y ver encontrar pistas, encontrar artefactos para ayudarte en la búsqueda de los Goonies. O sea, en la introducción te dice Ma Fratelli que secuestraron a Annie, que viene siendo la novia del el hermano de Mikey. Y lo que no te dicen es que los otros Goonies también fueron atrapados y los tienes que ir buscando uno por uno. Algo que me llamó mucho la atención aquí es que el mapa tiene dos lados. El mapa, si le ponías no start, le ponías select, si estabas en la parte de adelante te decía front, si estabas en la parte de atrás te decía back. O sea, realmente lo de las puertas no nada más era de que te metes a un cuarto, sacas allí llaves o martillos, y dices, pues, ¿para qué quieres un martillo? El martillo lo podías hacer para golpear a las paredes y encontrar puertas secretas o romper el techo. Y tenías una escalera que la te encontrabas más adelante, subirte a la escalera y subir a ese otro nivel para salir por otra puerta. y esas puertas salías, o sea, no salías del mismo lado, o sea, no salías por donde entrabas, o sea, podías salir por el otro lado de la casa o del otro lado del escondite. Uno de los artefactos que encontrabas era un, le llaman Magic Locator, para localizar a los demás Goonies, que dices, yo, pues esas cosas ni salen en la película, yo, pues no, o sea, es los Goonies 2, o sea, ni siquiera está basada en la primera película, supongo que es una continuación, y de hecho puedes decir, yo, pues esos artefactos a lo mejor los hizo el niño el asiático, Deira, o sea, vio la forma en que lo veía, o sea, realmente yo no le veía nada de extraño, o sea, sí estaba muy diferente al juego original, sí estaba muy diferente a la película, o sea, de hecho te encuentras a una sirena en alguna parte, en una habitación te encuentras a lo que era la mascota de Konami en aquel entonces, que era el Konami Man, que de hecho, ahí de las opciones que tenías cuando entrabas a las habitaciones, era moverte, agarrar, golpear, y no recuerdo cuál era la otra. Si le dabas golpear a algunos de los personajes que te ayudaban, ya sea con el martillo o con el puño. Pues aparte que decían ouch, ya después ya no te volvían a ayudar cuando entrabas otra vez a esa habitación. El juego pues realmente estaba muy sencillo, o sea, a mí se me hizo muy sencillo. Tuve que hacer mapas porque eran, o sea, el mapa del frente de la casa, el mapa de atrás de la casa. Y mapas me refiero a dibujar ahí rayitas, y puertitas en hojas de máquina. Y estaba bastante extenso y se pudiera decir hasta cierto punto, porque como tenías que regresar a algunas partes, de que no estaba agujerado el techo, pero no tengo la escalera para subir a ver qué hay arriba, hasta cierto punto se pudiera decir que era tipo Metroid, porque te tenías que regresar, ya cuando encontrabas la herramienta que necesitabas para poder avanzar. O para poder ir a esa parte que estaba bloqueada en un inicio. Y a mí se me hizo bastante entretenido. Lo llegué a jugar varias veces, me lo llegué a acabar varias veces. Y como realmente está basado en una película que adoro, que me fascina, yo nunca le puse pero, o sea, a pesar de las diferencias. Y la música digitalizada de 8 bits de Cyndi Lauper, pues aunque era la única música que te ponía, nunca me aburrió. A mí no me gustó la película de Goonies 2. Dice, la película de Goonies 2 nunca salió. Ah, pues por eso. O sea. Sí. Bueno, a mí la película de los Goonies, como que tampoco fue mi hit. No, a mí la uno sí me gustó. Y el juego de los Goonies. El juego de los Goonies, tampoco fue mi hit porque esos temas de acciones, de tomar, usar, no es lo mío, la verdad. Sí, pues es que realmente no es para todos, es que estaba muy... Estaba juego de plataforma mezclado con RPG, yo creo. Sí, era un nicho muy específico, ¿no? Sí, uh-huh. O sea, era un híbrido. O sea, es que se me figura, cuando estabas viendo el gameplay y lo que me platicabas, se me figuraba mucho el Viernes 13. Ah, sí. De hecho, sí, en el de Goonies 2, cuando estás en las habitaciones, estaba muy Viernes 13, nada más la diferencia es que aquí no te pierdes en el cuarto. No, como en el Viernes 13, que te dabas vuelta y no sabías ya ni a qué sentido estabas. Ni para dónde. Sí, ni para dónde darle. Y ahora que me acuerdo, Annie no era la novia del hermano de Mikey. Mikey era la sirena. Que sabrá Dios de dónde salió la dichosa sirena. Ni idea. ¿Algún otro comentario? Pues, la queja respetaron el aspecto de los actores. De los chicos. Sí. Fíjate, es algo que tenían los de Konami. Los de Konami hacían muy buenas portadas de juegos. Ah, sí, está eso que sí. Sí. Algunas. Es más, a veces engañosamente buenas las portadas. A veces veías una portada muy buena y no lo jugaba si no estaba tan bueno el juego. Pero la portada sí era muy llamativa. Sí, eran. Sí, no sé quién era el artista residente, los artistas residentes, pero eran buenísimos para hacer su trabajo. Que realmente. Sí. Uh-huh. En aquel entonces pudieras decir que un videojuego era como un cómic, o sea, realmente lo juzgabas por la portada. Sí, sí, volvemos a lo mismo, no había las bases de datos que hay hoy en día, ¿no? No había la información tan disponible como para tratar de evaluar o ver, no había trailers como hay ahora, como si fueran películas, entonces pues la portada era lo único que te invitaba a comprar un juego. Sí, así como me dijiste en el en el Mega Man, o sea, que viendo la portada del juego, pues realmente no llamaba la atención, decía así, bacala, qué feo juego. Sí. Y a lo mejor muchos de esos hubo juegos que a lo mejor estaban buenísimos, que nunca los jugamos por precisamente por eso, por lo juzgamos por la portada y la portada no nos decía nada. Sí, definitivamente. ¿Algún otro comentario? No, no, pienso que serían todos. Ok, entonces vamos a continuar con Carlos. Sí, mi Carlos va a hacer un poquito. Y Carlos, con tu juego de Konami, que de hecho también va a hacer un poquito de trampa. Ah, sí, bueno, un poquito de trampa, pero no me voy a filtrar tanto en las dos versiones. El juego que a mí me gustó de Konami, que quise incluir en la lista, es el Track and Field. Me quiero enfocar más en el Track and Field 1. Ese juego para mí tenía muchas cosas interesantes. Se me hacía un juego que era muy, muy, muy fiel al que había en la maquinita. Se parecía mucho, pero pues eso también se debe a que la maquinita como tal no tenía tampoco los mejores gráficos. Otra cosa que me gusta del Track and Field es ese aire ochentero que te da todo el juego. O sea, si tú ves los bigotes de los personajes, o sea, realmente... O sea, ves el aire ochentero a todo lo que da y hasta los estilos de las ropas y demás. ¿Por qué me gustaba este juego? Más o menos por lo mismo que he venido diciendo anteriormente, el factor diversión. Se me hacía un juego muy divertido, se me hacía un juego que lo podías agarrar y empezabas a picar a los botones a toda la velocidad o tratabas de descubrir cuál era la mejor forma de hacer el brinco o lanzar la jabalina para que pudieras obtener los mejores puntos, y luego competías contra el que estaba sentado enseguida de ti, a ver si te ganaba en tu intento, ¿no? Se parecía, vuelvo a lo mismo, se parecía mucho a lo que era el juego del arcade. Las competencias que te presentaban eran también básicamente las mismas, con alguna que otra variante, ¿no? Pero sí, es un juego que a mí me dio muchos valores, muchos recuerdos divertidos, y luego ya mientras más lo jugabas, ibas descubriendo pequeños trucos que te daban otro tipo de puntos, como, no sé, por ejemplo, en el stage de la jabalina. Uh-huh. Tú cuando picabas al botón de lanzar la jabalina, controlabas el ángulo en el que la lanzabas. Uh-huh. Cierto. Y si ponías el ángulo más alto, que era pues prácticamente 90 grados, la jabalina salía volando hacia arriba fuera de la pantalla y matabas un pollo. Y caía la jabalina, o sea, no te daban nada de puntos por distancia, pero sí te daban X cantidad de puntos por haber matado un ave que iba pasando. O sea, por ejemplo, ¿por qué dice Juan que voy a hacer un poquito de trampas? Porque yo quería incluir también lo que era el Track and Field 2. Uh-huh. El Track and Field 2 fue gráficamente muy superior al Track and Field 1. Uh-huh. Los tipos de competencias que pusieron se resumía como no sé, lo quisiera simular a muchos de los juegos que hay hoy en día que tienen muchos minijuegos adentro. Ya sea que tú jugaras al juego del taekwondo o al juego del canotaje o al juego de las carreras, todos tenían mecánicas completamente diferentes, unas gráficas completamente diferentes, hasta cierto punto más realistas. Entonces sí lo hacían, en mi opinión, una experiencia diferente y gratificante. También era un juego divertido. De repente me gustaba jugar los rounds nada más de puro taekwondo. De repente me gustaba jugar nada más lo que era la cuestión de tiro con el rifle. Entonces, ese me gustaba, por eso lo quise incluir, por hablar un poquito de los dos. Aunque siento que el que me trae el valor nostálgico fuerte es el 1, porque pues también me recuerda lo que era el arcade, ¿no? Y el arcade estaba la versión con botoncitos, que estabas ahí aplastando todo lo que da. Sí. Y estaba la versión también con la bola. El trackball. Tenías que dar vueltas a toda velocidad para que pudiera avanzar el mono más rápido, ¿no? Entonces, este juego para mí tuvo mucho valor. Yo pienso que si hoy en día me topara alguna maquinita con el Track and Field, yo creo que todavía lo jugaba. Y este juego, si mal no recuerdo, aquí ayúdenme porque eso nomás no me pude acordar, fueron los primeros que implementó el uso del tapete. Según yo, sí. No, ese fue... Ay, caray, ese fue uno de Bandai. Stadium Events, ¿no? Se llamaba. Según yo también en este podías, porque a fin de cuentas el tapete no era más que el botón A y el B. Y tú para correr tienes que aplastar A, B, entonces corrías tú sobre el tapete, ¿no? Bueno, la verdad no sé, yo nunca tuve el tapete, pero que yo sepa, no. Ahí porque se te cortó todo, no supe si fue mi conexión o la tuya. A lo mejor fue la mía, quién sabe. Que yo sepa, no, o sea, yo nunca usé el tapete, nunca lo tuve, pero hasta donde yo tengo entendido, no. Yo porque sí, no, de hecho, De hecho, ahorita que lo estoy haciendo el video del gameplay, o sea, de hecho, nada más tenías un botón, nada más servía para correr, y andaba picando los dos botones. De hecho, primero quise picar al botón B, y el mono no corrió, y ah, caray, ¿por qué no corre? Y luego me puse a picarle como loco al B y no corría, y me puse a picarle como loco al A y sí corría. Y yo creo que es algo que estaba muy diferente de la maquinita, porque la maquinita yo me acuerdo que eran dos botones para correr. Y otro para la acción. Y otro para la acción, que yo recuerdo mucho cuando era la versión de botones, no la versión de trackball, la versión de botones, había algunos que ponían un lápiz en medio de los dos botones. Y para aplastarle el lápiz. Ajá, para aplastarle el lápiz y aplicarle los dos botones. Había gente que era muy buena con eso, yo era muy bueno, o sea, picando los dos botones a la vez, pero lo malo es, estás picando los dos botones con las dos manos y no te queda espacio para poder picar el botón de acción, donde eran el salto triple o el salto de longitud o el salto, ay, ¿cómo se llama el salto de altura? Uh-huh. Sí. Realmente ese era el evento en maquinita que más trabajo me costaba, o sea, todos los demás eventos estaban fáciles para mí, de hecho podía romper los récords mundiales como si nada. Aquí en el Nintendo no podía por lo cerca que están los botones del uno del otro, Aunque fíjate, yo lo que sí me acuerdo que en el arcade, en el salto de altura, ahí no tenías que picarle a los botones para correr como en el de Nintendo. Le picabas nada más una vez y salía el mono corriendo solito y tú tenías nada más que controlar el momento en el que brincabas y luego el ángulo en el que tenías que dar vuelta cuando estabas en el aire. Sí, cierto, tienes razón. Pero no estaba fácil. No, ese era difícil para mí. Ese era mi coco, para mí, o sea, todos los demás eventos eran de lo más sencillo, pero mi coco era el salto de altura. Y de hecho, curiosamente, o sea, el juego en Japón se llamaba, el Track and Field se llamaba Hyper Sports, y salió un Hyper Sports 2, que de hecho, en Japón sí salieron los dos, el Hyper Sports 1 y el Hyper Sports 2 para el Famicom, y en Estados Unidos los juntaron los dos en un solo juego. De hecho, eso lo del tiro con arco, lo del tiro de rifle, no estaban en la maquinita. En la maquinita nada más tenías atletismo. ¿Era puro atletismo? Era la carrera, los 100 metros planos, 110 metros con vallas, salto de longitud, jabalina. Y no sé si estaba el salto triple. Ese no estoy seguro. No, según yo no, pero lo que sí tenía la maquinita era lanzamiento de martillo. Y no lo tenía aquí. Sí, cierto. Y hubo cosas que le quitaron, pero le agregaron cosas y, usualmente yo le hago el feo a la mayoría de los juegos que son conversión de juego de maquinita. Este juego, como tú dijiste, está bastante fiel a la maquinita. Yo no digo idéntico porque sería una mentirota, pero, eso de que juntaron los dos track and field en uno, como que le dio plusvalía. Si hubiera sido, yo creo que nada más los eventos originales del track and field y sin el lanzamiento de martillo, que quién sabe por qué no lo pusieron, a lo mejor y sí me hubiera decepcionado el juego. Bueno, te lo pusieron en el 2, en el track and field 2 sí viene el lanzamiento de martillo. Ah, sí, no, en el track and field 2, a mí el track and field 2, a mí me lo prestaron y yo nunca supe qué hacer. Yo era buenísimo para el esgrima, pero en ¿cómo se llama? En el del nado, nomás no podía, le daba con todo el poder, el poder bastante alto para nadar, pero no sabía cómo tomar oxígeno. Lo mismo en el salto triple, realmente no sabía ni cómo tenía que saltar. Tenía ya su maña, algunas de esas pruebas tenían su maña. El canotaje, por ejemplo, había algunas de las partes que tenías que cruzar, en reversa, para que te diera los puntos. Unas tenías que cruzar en la dirección del río y en otras tenías que atravesarlo por un lado y luego meterte en reversa y así es como te valían el punto. Ok, eso no me lo sabía. Te creo. ¿Que tú nunca los jugaste, Lalo? Yo jugué de la serie de Track and Field, el que más jugué porque había la maquinita en Delicias fue el tercero de la serie, el que se llama 88 Games. Sí me acuerdo de haber jugado ese, pero no. Sí, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y las gráficas son bastante parecidas, pero empezabas con los 100 metros, con el salto largo, con la jabalina y así, eran las pruebas que te aventabas. De hecho, hace no mucho, revisando los juegos en el emulador, me puse a jugar el 88 Games, tanto en arcade como en Atari 2600. Y no, es una cosa súper divertida. Estaba en Atari 2600. En Atari 2600 estaba el Track and Field, así es. Toda la Y intuición. prácticamente hacías las mismas pruebas, hasta el salto, el lanzamiento de jabalina y todo eso te lo aventabas. Y también estaba muy entretenido, nada más que sí. Yo me acuerdo que ese lo jugué en el Atari, en aquel tiempo. Y no, pues te echabas el control jugando con ese juego. O sea, era tan rudo el uso que le dabas que pues no duraba. Sí, pero sí, era muy entretenido, la verdad. Sí, yo por eso escogí este Y el juego, hecho fíjate, no tanto por el factor gráfico ni por que fuera el juego más destacado de todos, pero se me hacían juegos muy divertidos. No, sí, Sí. están Y divertidísimos esos juegos. el arcade quisieras todo con tres botones, o sea, estaba hasta inteligentemente planteado el cómo le hacemos para que manejen algo de deportes, ¿no? O sea, Ajá, no no tenía palanca, joystick. ¿no? ¿Sí? Ándale, entonces no tenía joystick. Y con el trackball sí estaba muy fácil porque nada más movías el trackball y con eso corría y aplicabas el botón de acción y pues estaba Bueno, muy pero la fácil. experiencia nos dice que con el trackball te dabas unos machucones luego. Ah, no, sí, Sí. pero de que estaba más fácil, estaba Ah, sí, definitivo, definitivamente pero más fácil porque la separación de los botones, o sea, para manos de adulto no no había está tanto bien. problema. No había problema, pero pues no teníamos manos de adulto, teníamos que 10 años, que estamos hablando, Sí, más o menos. 85, 10 Ajá. años, 8 años, no teníamos así las manos de adulto y estaban muy separados los botones y estaba muy difícil. En vez era que hasta jugabas de dos, de que, ah, yo me pongo a picarle los botones para Yo correr y corro y tú le tú, das para saltar. ajá, tú le Ándale, das sí, para es cierto. saltar. Sí, eso era Teamwork. sí, o para lanzar la jabalina, sobre todo. Sí. Ándale. Sí, porque sí está muy criminal, o sea, Estaba por muy eso difícil. usaban por eso usaban los lápices, algunos que yo recuerdo, yo nunca supe cómo usar el lápiz, pero yo era buenísimo para picar los botones, no sé si te acuerdas una vez que estuve en Delicias que jugamos la El maquinita de los Simpsons. Simpsons, Sí. y que recuerdo tú dijiste que me ibas a ganar en el de los globos, y yo te gané como si nada, te saqué mucha Sí. ventaja. Y es que yo era buenísimo, buenísimo para picar los botones. Yo me Digo acuerdo ya. que llegamos a hacer el reto en el Mortal Kombat de ver quién podía romper el rubí. Ah, O no me acuerdo sí. cuál era, el nivel más alto del Mortal Kombat que tenías que aplastarle mucho el botón para llegar a un determinado nivel. No me Y acuerdo. sí, también creo que sí era Juan el que nos ganaba ahí en esa parte. Pero si alguien está viendo las imágenes en pantalla, para los que lo estén viendo, o sea, ven los gráficos, no tiene absolutamente nada que ver Nada que ver. con el juego anterior. Nada, es No, un juego completamente diferente. y hasta los gráficos estaban simpáticos. La versión de arcade y los de NES se parecen mucho. O sea, los gráficos estaban bien simpáticos porque veías al monito ahí con su pelo chinito y sus bigotes y todo. O sea, estaba gracioso. No, no, no necesitabas que fuera súper definidos los músculos o algo así, que es lo que intentaron en esta versión del juego. Sí, me parece que también, bueno, la verdad no sé, porque estamos hablando de no sé en qué Olimpiada salió, fue en el 88 cuando salió el Track and Field 2. Idea, déjame ver. Me parece que sí, pero, o sea, te ponen ahí por ejemplo, B. Wells, 84. y no sé qué Snyder, Bueno, ese sí, fue el Track and Field 88, 1, perdón. ese fue el Track and Field 1, no Sí, sé no, si el los nombres. 88. Porque te ponen hasta El las caras 88. pixeleadas y te ponen diferentes monos, porque en el Track and Field 1 era el mismo mono haciéndole de todo. Sí. Y aquí no, te ponen diferentes monos y la verdad no sé si estos nombres son inventados o en realidad existían estas personas. Sí, no, quién sabe. Y ahí están viendo lo que les decía, o sea, no sabía ni cómo hacerle para agarrar oxígeno, o sea, sí podía agarrar el power para nadar, pero el oxígeno. Pues ahí lo que era algo que estaba muy real, se supone que si haces mucho esfuerzo en el nado, piernas o brazos, que se te acaba muy rápido el oxígeno, que necesitas oxigenar bastante tu cuerpo. Y aquí como que está muy real, o sea, le subes mucho el power y se te va perdiendo el oxígeno muy rápido y yo no sabía, nunca he sabido cómo hacerlo para agarrar oxígeno. Yo Es que ahorita es si me más dicen, no me bien acuerdo, de pero ritmo, ¿no? Sí, o sea, si me pongo a jugarlo, le encuentro el truco. Yo creo que es más bien de llevar el ritmo, Juan, no es de presionar los botones rápido, esta prueba. Y este era donde podías nadar tanto de crawl como de mariposa, ¿no? Algo así. Se me hace que sí. Tengo. También tienes una opción de poder hacer el nado con mariposa. Y yo realmente yo tenía que usar la opción de training, porque si usaba el modo olímpico no salía el primer día. Y la verdad no sé si jugabas 16 días. No creo que fueran tanto, no eran tantas las competencias. No, yo no creo. Pues no, o sea, pero de que fueran primero preliminares y lo pasaras semifinales y lo pasaras a finales, o sea, no sé. La verdad, uh-huh. O sea, yo les digo, yo el primer día jamás pasé, porque pues nunca tuve instructivo, no había revistas, no había internet, donde consultar todos esos datos y, sí. Y pues era de, pues está muy bonito el juego, pero no sé ni qué tengo que hacer. Pues si algún día llegas a inventar una máquina del tiempo, ya tienes un pretexto para ir al pasado y hablar con tu Juan más joven y darle algunos consejos. No, pues todavía no sé ni qué decirle cómo jugar ese juego. Ah, bueno, pues ya métete a Wikipedia o algo así. Game Facts y lo sacas. Yo del futuro, uh-huh. ¿Cómo gano en el Track and Field 2? No tengo idea. No sé, pero compra acciones de Apple. Sí, ese sería el mejor mensaje. No, compra acciones de Google, ¿no? Esas subieron. Ándale, también de Google, sí. Sí, también de Google y de Facebook. Sí, es cierto. Bueno, aunque yo estaba muy chavo como para poder comprar de Apple, yo, ahí sí. el que tenía que decirles a mi papá. Uh-huh. Y ahorita que estás mostrando en la portada unas imágenes, realmente yo no me acuerdo del juego de vencidas, ni me acuerdo que es un deporte olímpico. No es deporte olímpico. Me acuerdo que para qué es un deporte olímpico, realmente aquí sí, no me acuerdo de esos juegos de esas competencias en el juego. Ay, caray, a mí como que me viene a la mente de que es un juego donde había vencidas, pero se me hace que no es este. Había un juego de Konami que se llamaba Combat School, de maquinita. Ah, sí, sí, sí, sí. Que también le pusieron otro nombre. Que también le pusieron otro nombre, que no recuerdo cuál es el otro nombre. Y creo que en una de las partes era, si había algo de vencidas. Creo que las vencidas eran si no dabas el rendimiento necesario, tenías que ganar en vencidas. Ah, no, tenías que hacer no me acuerdo, algo tenías que hacer, pero sí había algo de vencidas en ese juego, si mal no recuerdo. O igual y sí me acuerdo mal. No, sí, o sea, es que estoy viendo aquí en la página informativa y sí, sí estaba el de vencidas, y el de vencidas era nada más, no era competencia oficial, era como de versus, ese nada más era contra otro jugador. Ah, ok. Si mal no recuerdo, uno tenía un aspecto asiático y el otro tenía un aspecto occidental. Y tienes que picar los botones para que tuvieras más fuerza, o una cosa así era. Sí. Ay, pero sí era. No me acuerdo. Sí, estoy viendo en la página de información y sí, sí venía también esas competencias. No me acordaba de eso. No me acuerdo, hace mucho que no juego. Yo sí me acuerdo el de. Híjole, ¿cómo se llama el de hang gliding en español? Parapente. Parapente. Vuelo en parapente. La de, me acuerdo. Me acuerdo de ese. Siempre chocaba contra los árboles. Me acuerdo mucho el del nadar, porque te digo, no hacía nada. Me acuerdo el de esgrima, porque pues, era muy bueno para eso. El del salto triple, de plano, no sabía qué hacer. Los demás, el salto del martillo, no sé si lo llegué a jugar. El salto de garrocha, se me hace que sí lo llegué a jugar y tampoco sabía ni qué hacer. Taekwondo, no me acuerdo. Sí, me acuerdo mucho, me gustaba mucho a mí. Los de tiro, no me acuerdo. En el tiro tú controlabas el objetivo, lo movías. Y no me acuerdo si puedes usar el zapper. Sí, sí puedes usar el zapper también en el de tiro. ¿Sí? Sí. Ay, fíjate, me acuerdo mucho de los clavados, yo nomás le picaba el botón a lo loco, para que diera muchas vueltas y caía. Y aterrizaba de espaldas. Aterrizaba de espaldas o de panzo, de nalga. No, este juego de plano es de los giros. Sí, de plano yo era uno de estos juegos en los que era completamente malísimo, malísimo. No sabía ni qué hacer. Pero todo era divertido. Eso sí. Pues, te diré, o sea, te divertías hasta cierto punto, hasta ya cuando de que le intentabas 4 o 5 veces lo mismo y no te salía, ya como que... No, Juan, era el Track and Field 1, ese sí era muy, muy divertido ese juego, era divertidísimo, era una de mis maquinitas favoritas. Sí, era más divertido que el 2. Sí, definitivamente era más divertido que el 2, pero yo quise incluir aquí en mi descripción tramposa también el 2, nada más porque pues, seguía la misma temática, pero te ofrecía una experiencia muy diferente al primero. Sí, claro. No, sí, completamente diferente. O sea, nada que ver el uno con el otro. Comparto el título. No sé, ¿algún otro comentario? No sé, yo ya dije todo lo que tenía que decir de Track and Field. Sí, yo también. Bueno, y estos juegos que pusimos aquí, pues realmente nada más son una probadita. Creo que eran más de 100 juegos entre Konami y Capcom, no recuerdo. Creo que es como la séptima parte de los juegos que salieron en Norteamérica para el Nintendo, fueron de Capcom o de Konami. Y aparte Nintendo fueron, yo creo que las dos compañías más prolíficas para sacar videojuegos y videojuegos de calidad. O sea que realmente, digo, no se nota mucho comparado cómo salió mi evaluación de Konami con mi evaluación de Capcom, pero sí sacaban juegos muy entretenidos, juegos que los rentabas y no los dejabas de jugar hasta que te lo acababas. Sí, había juegos frustrantes, había juegos fáciles, había de todo entre las dos compañías, juegos para el Zapper, juegos los tradicionales con el control normal, y yo creo que vale la pena, o sea, explorar la librería de juegos que tienen estas dos compañías. Digo, hay juegos que de plano ya no jugamos, yo creo que porque fue cuando hicimos la transición del Nintendo al Super Nintendo, pero sí valdría la pena ver, o sea, qué otras cosas tienen que ofrecer estas dos compañías, que son, pues, no necesariamente legendarias, pero sí icónicas. Pues fíjate que son tan importantes en lo que es la historia de los videojuegos, que son de esas pocas empresas que desde los tiempos del NES existen hasta la fecha y siguen sacando juegos hasta la fecha. Claro, algunos ya se clavaron en algunas de sus franquicias como Castlevania o Metal Gear por el parte de Konami o Street Fighter por el parte de Capcom, o en dado caso ya está los de, ¿cómo se llaman esos de zombies que dan miedo? Resident Evil. Capcom. Ándale, esas cosas. Entonces, zombies, los de Resident Evil y los de Silent Hill. Mira, de hecho, Silent Hill es de Konami y Capcom sacó el otro, válgame, ¿cómo? Resident Evil. Yo no juego esas cosas, no me gusta jugar esas cosas, me da miedo. Lo admito. Guarde. No, sí, definitivamente. No, sí, vi mucho, no me importa que me digan. Un día traté de jugar el Resident Evil 4. Bueno, realmente llegué hasta el primer, no, llegué al primer personaje y lo apagué. Fíjate, el Resident Evil 4 no es, está más de acción que de miedo. El 1, el remake del 1, el del cubo, ese sí está cañón para que veas. No, oye, es más cuenta, así te le pongo. Jugué el Afraid of the Dark de la computadora, el original, y andaba yo muriéndome de miedo. No, sí. Corazón de pollo. Completamente. Sí, oye, pero el ay, ¿cómo se llama ese de disparos que juegas en los arcades? El Little Enforcers, Haunted, algo. Ah, House of the Dead. House of the Dead, ese sí lo juegas, ¿no? Sí, pero ese no me da miedo, o sea, es un juego de acción, no es un juego que te brinca un zombie a quererte comer. Ah, ok, va. Yo tengo una aversión contra eso de sentirme perseguido contra un zombie. A lo mejor me pasó en una vida pasada, porque incluso juegos modernos como el Call of Duty y esos así, que tienen su variante de zombies, o el Left 4 Dead, ese tipo de juegos, realmente no los tolero. Me generan un nivel innecesario de estrés y yo no juego para estresarme. Juego para, al contrario, para desestresarme. Entonces, no es compatible con mi personalidad, lo siento. Díganme lo que quieran, no me importa. Pero bueno, ok, ya me desvayé un poquito. Mi punto era que tanto Konami como Capcom siguen haciendo juegos buenos hasta la fecha. Sí, se mantienen. Entonces, por eso pienso que son empresas importantes. Sí, son icónicas. Estuvieron ahí para la resurrección de la industria de los videojuegos en Norteamérica y todas están ahí. Pues, a lo mejor ya no son tan fuertes como antes, pero todas están ahí. O sea, antes de terminar, sí, aquí tengo una pregunta que nos dejaron desde el 8 de septiembre. Digo, nada más que quería esperar que estuviéramos nosotros tres, con lo menos, para hacerla. La pregunta la hizo Juan Pablo Nevado, la mandó por el chat en el Facebook. Muchos saludos, nos escucha diferido en el camión, en el camino al trabajo. Y nos está preguntando qué pensamos de los, cor- de los videojuegos, que sea dónde van de a corto, mediano y largo plazo. Digo, van a haber juegos más violentos, franquicias eternas, se va a enfocar mucho a la realidad aumentada. ¿A dónde creen que van a ir los videojuegos? Bueno, si yo pudiera dar una respuesta y tratando de no alargarme mucho para no extenderlo demasiado esto, yo puedo decir un poquito lo siguiente. Juegos de realidad aumentada, yo siento que son una moda pasajera y eventualmente se va a ir así como en su momento estuvo las televisiones con 3D. Eso es lo que pienso de esos juegos. ¿Hacia dónde van los juegos? Yo pienso que la tecnología va a tener un límite hasta donde puedas empujar. Vas a llegar a un momento donde el fotorrealismo no lo vas a poder sobrepasar. Entonces vas a llegar al punto donde ya la potencia gráfica o la capacidad de empuje de una consola no va a ser tan relevante como su contenido. Yo pienso que el futuro de los juegos desde el punto de vista económico va a estar en los juegos pequeños, simples y con microtransacciones, los cuales todos odiamos, pero es lo más popular que hay en las consolas más portátiles que existen, que son los teléfonos celulares. Los juegos grandes de consola, que son lo que nos gustan a nosotros realmente, son cada vez más demandados por su público, son cada vez más exigidos y por lo tanto son cada vez mucho más caros por producir. Cualquier juego de esos que fracase lleva a su empresa a la ruina. Entonces, ya se maneja un modelo de negocio muy diferente. ¿Hacia dónde van a llegar los videojuegos? Creo yo que van a tratar de hacer tratar de capturar ambos mercados, el mercado casual con los videojuegos pequeños, que son los que le van a dar, en mi opinión, la mayor parte de las ganancias, y el mercado de los gamers dedicados, que van a ser los juegos que van a buscar un poquito más de historia y un poquito más como la producción de una película para atrapar a un nicho que es relativamente más pequeño de los gamers en serio. Yo siento que ahorita apenas estamos empezando esa etapa. Ustedes, si pueden ver, cualquier juego nuevo que sale va a tener su contraparte en un celular o va a tener su contraparte que es incluso hasta un módulo de ayuda a través de algún celular o de alguna consola portátil, y así es hacia donde yo creo que va. Muy posiblemente estoy mal, pero eso es lo que se me vendría ahorita a la mente. ¿Tú qué opinas, Lolo? Bueno, coincido con bastante lo que dice Carlos. Yo creo que este tema de todas las compañías están sacando ahorita su dispositivo de realidad aumentada o de realidad virtual y o sea, eso va a tener un límite. No va a poder ser una experiencia tan inmersiva porque pues al final está el punto de que te mareas a los pocos minutos de estar en ese tipo de dispositivos. Los juegos en los celulares, yo creo que, pues sí, es lo que más consume la gente, es lo que llega a la masa, y a lo mejor no es para mí un concepto de juegos que disfrute mucho. Yo la verdad es poco lo que juego en un celular, porque son juegos muy sencillos, muy repetitivos, o sea, si algo como el juego ese del pajarraco que tenía que pasar en medio de los tubos, el Flappy Bird, ¿era? Ajá, Flappy Bird. O sea, si algo así se pudo poner tan de moda, o sea, una cosa tan simple y tan, o sea, con feos gráficos y todo, pues cualquier cosa puede pegar en un celular, ¿no? Yo creo que Pokémon Go es algo que ha impactado mucho a los usuarios, y a lo mejor vamos a empezar a ver muchos juegos que utilicen ese concepto de Pokémon Go en otros juegos. Por otro lado, antes eran los gamers de consola, la marca que tú prefirieras, y los gamers de computadora. Y yo siento que ese espacio la distancia se ha ido reduciendo porque en general ahora ya no es tan difícil que una computadora que tengas en tu casa pueda correr los juegos que están saliendo en estos días. Hay muchos juegos que se desarrollan y que son sencillos para jugar en la computadora. Y bueno, siempre estará la adaptación del último Mortal Kombat y el último Street Fighter. Y prácticamente los juegos se desarrollan para PlayStation 4, para Xbox One y para PC. Yo creo que esta distancia igual se va a seguir reduciendo hasta que en algún punto pueda ser que ya realmente todo se vaya a la consola. Realmente el poderío que tienen las consolas caseras en estos días pues yo siento que ya también están llegando a su límite, ya el poderío gráfico, la velocidad de procesamiento, ya no va a llegar a un punto que sea tan drástica la diferencia. Si ahorita se está argumentando que la nueva consola de Nintendo va a usar cartuchos porque el tiempo de carga es más rápido, en lugar de usar discos, y o sea, eso nos lleva a cómo la tecnología ha avanzado, ¿no? Cuando las consolas pasaron de cartuchos a discos fue porque el CD o el DVD o el Blu-ray superaba la capacidad en cuanto a espacio, en cuanto a tiempos de carga y demás, y ahora eso ya no es así. Entonces yo creo que también va a venir un punto en donde ya las consolas no tienen mucho a dónde desarrollar si no te ofrecen otras cosas, que es lo mismo que toda una computadora. Y al final siempre es más fácil usar una computadora que una consola. Yo creo que llegará el día en donde todo sea dentro de un ambiente de computadoras. ¿Tú, Juan? Pues yo, de hecho, yo creo que las franquicias las van a seguir explotando mientras sean redituables. O sea, Mario lo vamos a ver en tanto juego se le ocurra a Nintendo mientras nosotros mientras dejan dinero. En el momento en que dejen de producirles dinero, pues lo van a empezar a hacer a un lado y van a buscarle otra franquicia por otro lado. O sea, lo mismo con los de Pokémon. En cuanto a los juegos de la violencia, la violencia en los videojuegos, yo creo que le van a estar subiendo la barra. ¿Hasta dónde? No sé. O sea, yo creo que va a llegar el punto en que alguien va a decir, y esto ya llegó a un exceso, y los juegos violentos a lo mejor van a perder su encanto, pero parece ser, o sea, que eso es ahorita la moda. O sea, o sea, alguien saca un juego violento, yo lo hago, saco otro un poquito más violento, y así se la van hasta que llegan al punto en que ya de plano ya no van a ser aceptables. El Pokémon Go, lo que está haciendo, como bien lo dijo Lalo y como bien lo dijo Carlos, está creando una moda, que son los juegos de realidad aumentada. ¿Qué tanto van a perdurar? La verdad depende mucho de la calidad de los juegos. O sea, ahí ha habido otros juegos de realidad aumentada, como el Ingress, que realmente yo vi la descripción en la tienda de Apple y no me llamó la atención. O sea, yo creo que la única forma en la que sea exitosa es que lo metas en una franquicia conocida. De lo contrario, van a saturar el mercado y va, como dijo Carlos, va a tronar el globo bastante rápido. Las consolas caseras tradicionales, híjole, tristemente están evolucionando hasta el punto de que Sony y Microsoft la están haciendo lo más parecido posible a PCs. O sea, para que una empresa que haga un juego de computadora se le haga más fácil convertirlo a versión de PlayStation 4 o PlayStation número que le pongas y Xbox nombre que le pongas, en lugar de andar haciéndole el feo de que no, pues nada más lo hago para computadora, porque está muy limitado las consolas, o porque está es mucho que le tengo que cambiar. O sea, como que están haciendo los paquetes de desarrollo que sean lo más similares posibles a los paquetes de desarrollo para juegos de PC. Creo que le van a apostar mucho a los juegos de celular en las empresas. Nintendo ya lo está haciendo. Las demás empresas, Konami, Capcom, a lo mejor eventualmente también se van a empezar a meter al mercado. De hecho, hay un juego que les recomendé hace poquito a ustedes dos y a Chuy, que es un juego de SNK, el Metal Slug, que salió el Metal Slug Advance, que está hecho para celular. A mí el juego me divierte mucho, y es un juego que, pues, nomás para ratitos, para pasar el tiempo. Así es como funcionan los juegos para celular, pues, son juegos para ratitos chiquitos. Y se me hace que los que han estado mucho enfocados a juegos de consolas caseras, a lo mejor le van a ir apostando a eso, y a lo mejor muchos de las franquicias que ahorita están muertas o en el limbo, a lo mejor iban a empezar a aparecer ahí en las plataformas móviles. Tal vez estemos ya en las últimas generaciones de consolas caseras de videojuegos. Tal vez que sí. Mira, ponte a pensar en esto, las consolas actuales ya no son consolas de videojuegos, son centros de entretenimiento multimedia. O sea, realmente están hechas para que desde ahí oigas tu música, veas tus fotos, te comuniques con la gente, veas Netflix. Video, veas internet, si ves Netflix, el sistema YouTube, que tú quieras. O sea, ya la parte del videojuego es una parte más. Entonces, como dicen ustedes, es lo que te da una computadora. Realmente sí, es lo que te da. Desde lo curioso del asunto es que el Nintendo, cuando lo sacaron en el mercado de Norteamérica, se llamaba Nintendo Entertainment System, sistema de entretenimiento Nintendo. Y lo comparas con las consolas de ahora, que sí son en realidad sistemas de entretenimiento. Sí. Y eso es lo que ha dejado Nintendo. Y ese de veras es un tema que podemos alargarnos mucho, pero eso yo pienso que es algo que ha dejado Nintendo atrás, que se han mantenido fieles al concepto de que nosotros hacemos consolas para videojuegos. Ellos no se han metido tanto al rollo de que aquí vas a poder tocar tus Blu-ray, no se han metido al rollo de que esto es para que desde aquí controles toda tu biblioteca multimedia. O sea, realmente... No, ellos no lo han hecho. Que eso vaya a ser bueno o malo, quién sabe, a la larga. Pero sí, o sea, yo pienso que sí podemos estar de acuerdo los tres, ya como lo comentaron, que las consolas están tendiendo a desaparecer y se están empezando a volver otro tipo de animal, porque el mercado sí lo está pidiendo. Sí, definitivamente. Y muchos de los juegos de computadora antes eran exclusivos en computadora porque no era posible jugar en una consola hasta por la interfase. Los juegos de primera persona, los first person shooter, era prácticamente imposible o era muy complicado jugarlo en una consola. Eran pocos los juegos que realmente tenían éxito en eso. Y ahora ya con la cantidad de botones y de interfaces que le han metido a los sistemas nuevos, ya es más fácil transferir la experiencia que antes era exclusiva solo para PC. A lo que es las diferentes consolas y con una experiencia pues prácticamente idéntica, ¿no? Desde el punto de vista de historia y gráfico, nada más pues sí es la forma en la que lo controlas, pues, donde varía, donde difiere. Pues sí, definitivamente sí. No sé si esto contestó la pregunta de sí, yo creo que sí, yo creo que de Juan Pablo. Sí, yo creo que la contestamos bastante, bastante amplia. Sí, ya que nos diga él, no, mis chavos, no me entendieron. Lo que yo quería saber era esto. Sí, de hecho, digo, ya para terminar, digo, estamos, tenemos página de Facebook, que la página de Facebook es no veo la dirección, es Podcast Children Candy Corn, ahí es donde se pueden meter. Ahí es donde ponemos los episodios ya después de que los editamos y cuando ya están subidos a iTunes. También nos pueden mandar comentarios ahí, nos pueden contactar por el chat o nos pueden contactar por mensaje. También tenemos un blog que es childrencandycorn.blogspot.mx, que de hecho ahí es donde primero se suben los episodios, antes de que se suban a iTunes. Así es que si no tienen cuenta de iTunes, no tienen iPhone, se pueden meter ahí. A esa página, inclusive pueden meterse al Google Plus, porque los anuncios, después de que se publica los episodios nuevos, llegan primero el anuncio a Google Plus, después de los últimos dos que llegan es Facebook y Twitter. Así es que les digo, si no tienen iTunes, no tienen este dispositivo de Apple, los pueden descargar ahí directamente, digo, para que se entren luego, digo, Google Plus y el blog. Y no sé, eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacer esto tan ameno. No sé si tengan algo más que agregar ustedes dos. Lalo. Pues solamente agradecerles a ustedes dos por la disponibilidad y pues obviamente a la gente que nos escucha y que descarga el podcast, muchas gracias por tomarse el tiempo y estamos atentos a sus dudas, preguntas, sugerencias, toda la retroalimentación que nos puedan dar es bienvenida. Sí, muchas gracias a todos, a mis compañeros, amigos y a la gente que nos escucha por permitirnos el tratar de hacerles llegar esta información, poca o mucha, nuestra experiencia. Lo que sí queremos decirles es que es algo que nos gusta y que nos divierte. Esperamos que lo que es nuestro formato, nuestro contenido, lo único que podamos hacer es mejorarlo con el tiempo, con la experiencia, con la retroalimentación que ustedes nos den y esperemos seguir tocando temas que sean, ahora sí que divertidos e interesantes para todos. Bueno, pues que tengan una excelente noche y gracias por escucharnos. Gracias. Adiós.